Ya te escribí en miles cartas mi drama de amor, sin que llegara a mis manos una contestación. Vida, hoy te envío estas flores que robé de un jardín, esperando que así te recuerdes poco a poco de mí. Para darte mi corazón. sientas mi calor. No habrá nadie que te aparte de mi gran amor. Tendré que andar entre luces y sombras, recorriendo el camino que el destino me señaló. Lo mejor de lo mejor en los 70. Chiquitita, sabes muy bien.